Todos los martes a las 7 de la noche tienes una cita conmigo en la confitería. Te espero con lo dulce de la vida. Qué bien suena mi nombre en tu boca. Personas que se dicen defensores de la paz, personas que son líderes de masas de animales salvajes incapaces de pensar, inventores de sus propias armas de destrucción, gente que es de todo excepto humano. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esta noche tenemos a un invitado que hoy nos visita por segunda ocasión y que nos viene a platicar un poco sobre sus nuevos proyectos y nos deleitará con su música. Y bueno, él es Farid de la Torre, bienvenido. Hola, hola, muchísimas gracias por aceptarme otra vez. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, ¿y tú? Bien. Aquí. Bien, bien. Acalorado. Disfrutando del calor. De las vacaciones aquí en la Gran Jutepec. Ahí está, entonces. En controles tenemos a Marco. En esta ocasión está Marco con nosotros y pues su servidora Stephanie García. Les recuerdo nuestros medios de contacto, el chat de www.radioitv.jutepec.gob.mx y también tenemos en Facebook la página del instituto y de la confitería y también el grupo para que nos manden comentarios, sugerencias, peticiones, felicitaciones, etcétera. Y quiero aprovechar para felicitar a mi hermana, Cristal. Muchas felicidades en tus 15 años y que sigas cumpliendo 15 y 15 y 15 y 15. Y pues bueno, Farid, ¿qué te parece si iniciamos ya de una vez con la entrevista? Cuando gusten. Va. Entonces cuéntanos, tienes un evento ya en estos días, ya lo venimos pisando. Sí, sí, sí. Cuéntanos, tenemos... ¿a qué se debe este cambio en la dinámica del concierto que estás dando al anterior, por ejemplo? Bueno, el anterior es muy puntual. El anterior fue una situación de 15 años de carrera, o sea, fue envolver en un evento muy bonito, estuvo padrísimo el show. Pues hice un recorrido con las cosas que me pasaron, vivencias, estuvo muy bien. Contratamos músicos como muy, muy pro y así, hasta me puse camisa y todo. Es un cotorreo muy bonito, fue en el museo de la ciudad. De la ciudad. Allá en Córdoba. Así es. Y estuvo muy bien, tuve muy buenos invitados, la gente estuvo muy amena. Y mira, vengo justamente de decir todo esto y es algo impresionante. Este concierto me va a dar la alegría, por eso es que estoy con tantas ganas de... Necesito volver a cantar, ¿no? Necesito volver a cantar mis cosas, necesito volver a sentir. Porque de repente te dedicas a esto, pero ya no es tan padre, ¿no? Uh-huh. Entonces, ese encuentro conmigo otra vez, por eso le puse cancioncitas acústicas, porque vamos a hacer como algo muy, muy íntimo, muy casual. Conseguimos un excelente lugar para que lleves a tu chica, a tus amigos, pero es un plan súper acústico, romántico, más íntimo la cosa, ¿no? Es como algo... Ya quiero que sea viernes. Parte preparado, me acompañan un par de compañeros, porque no me gusta tocar solo. No me gusta así como así. Entonces me acompaña Oscar Muciño, que es uno de los grandes aquí en Morelos, baterista, va a ir en la percusión. Y me acompaña mi amigo Moy Cuellar, que es un guitarrista excelente también, nacido aquí en Cuernavaca. Y yo, pues yo voy con todas mis... Todas estas cosas que te traigo. Sí. Que ustedes no ven, pero sí trae bastantes cosas. Ya sé. Fíjate, cuando decidí ser guitarrista, dije, qué bueno que no fui baterista, ¿no? El baterista siempre... Imagínate, mira, ¿no? Por Dios. Ay, sí. Dios. Pero sí, estoy bien contento, estoy con un buen de ganas. Es algo que lo disfruto mucho. Ayer que estábamos ensayando, volver a montar canciones que no cantaba hace mucho tiempo. Okay. Y que son mis canciones, ¿no? O sea, es como hasta entre tus canciones tienes tus favoritas. Este es padrísimo. Entonces, voy a cantar canciones nuevas, la gente ya me está pidiendo. A eso iba yo, traes nuevas canciones. Sí, son un buen. Y las vas a estrenar, bueno, algunas, me imagino, en este concierto. Te voy a cantar alguna. También ahorita, muy perfecto. Que se agarre la gente, que se sirva un café, que se sienten. Vamos a tener una velada bastante coqueta. Perfecto. Entonces, además de todo lo acústico y nuevos temas que vas a preparar para este gran concierto, ¿qué es lo que le ofreces también al público nuevo? Que digas tú, es que tienen que ir por esto, no nada más por mis canciones, ¿no? Porque me van a ir a ver, no sé, cuéntanos. Mira, la gente que me conoce, uh-huh, la gente que sabe quién soy, parte de mi mamá, mi tía y así, uh-huh, pero hay gente que me conoce, y esa gente siempre me ha visto hacer una cierto show, uh-huh, es un show como lleno de, pues, de música, y mucho... escenario. De hecho, creo que nunca has visto tú un show como tal mío, ¿no? Siempre fue como con alguna guitarra en un lugar. Sí, acústico. Ajá, entonces la gente no está acostumbrada, la gente que me sigue no está acostumbrada a verme desde hace muchísimos años, desde que yo cantaba en un lugar que se llamaba Trovadores. Ajá. Hace muchos años. Uh-huh. Pues no hacía estas cosas, ¿no? Eso es parte. Y lo otro es que todo el speech que hago, toda la situación del diálogo, pues es bien diferente en esta temporada de mi vida, porque bueno, mis canciones pues son un poquito, las del primer disco son para, o sea, muerte, infeliz, ¿no? Así, alguien le lastimó mucho a esta mujer. Primo hermano de Paquita, la verdad. Ya sé. Pero el segundo disco, y esto es justo este concierto es como la antesala, de, o sea, es lo que viene para la aceptación de la gente tiene que escuchar mis canciones, darme su opinión, porque pues si bien no se acabó el que le decía groserías a las mujeres, estoy en un proceso de composiciones, se llama Cancioncitas Hermosas el disco, se va a llamar así, entonces así esto se va a llamar, Cancioncitas Acústicas, ¿no? Y estoy en ese reencuentro con las mujeres también, ¿no? Como que miren que hay algo padre, no sé, todo empezó con sí, 40 almohadas. En el programa anterior venías, pero sí, o sea, destrozaste mi idea de lo que era el amor y ya sé. Y ahorita ya vienes el amor es ya incontentado un poco. El amor es raro, sin embargo nos sirve a muchos para hacer cancioncitas lindas. Todo esto empezó con 40 almohadas. 40 almohadas, que fue el primer sencillo, para lo que yo consideré el primer sencillo ya de mi nueva producción. Postergué, lo empecé a madurar un poco más, cambié de productores, inclusive para poder ofrecer algo distinto. Y en este disco ahorita te voy a contar todo lo que viene, no, bueno, o sea, es una bendición, está padrísimo. Y todo es por ciclos, ¿no? Uh-huh. En esta ocasión yo le vengo a cantar a mi gente, a la gente que me ha seguido durante 15 años, y decirles, vamos a hacer un reset. Vamos a contar una historia diferente, abrazar a la persona que tienes al lado y tomarnos una copa, pero a gusto, ¿no? Y que nadie te esté imponiendo que vas a cantar, nada, o sea, es algo padrísimo lo que voy a hacer. Exacto. Tengo muchas ganas de cantar. Se te notan las ganas que tienes. En todo este proceso, ¿hay algún cambio en lo que tú deseas transmitir, comunicar a la gente? Sí, bueno, el obviamente la experiencia que uno tiene, eso es lo que compartes, ¿no? Y más en este oficio de hacer canciones y de interpretar canciones, pues tienes que dar un poco de ti. Uh-huh. Todo esto que me está sucediendo ahora, que estoy preparando para el nuevo disco, ya es un crecimiento, no nada más del disco pasado para acá, que ya son 4 años. Yo creo que es un pensamiento de vida, ¿no? Que te llega y que dices, bueno, quiero seguir dedicándome a esto, quiero que la gente siga escuchando canciones lindas. Uh-huh. ¿Sí? Y a meter alguna cosa ya para que empiece la vibra como a gestionarse, pero yo quiero, no, en este disco voy a reconciliarme con muchos examores también. Sí, les debo unas canciones, entonces, pum, ¿no? Ahí van. Sí, pero todo tiene que ver con el amor, todo el disco va a ser así. Salvo alguna que otra que no quiero decirlo porque luego es como raro. Pero sí, todo se va a tratar así, todo cursi y Y dentro del amor, pues obviamente también está la inflexión esta del odio, ¿no? Del muérete, y que nunca puede faltar. Sutilmente. Pues te dejo tomar tu agua. ¿Y qué tal si nos complaces con alguna de tus canciones? Sí. ¿Quieres una nueva o quieres una vieja? La que tú quieras. Igual y como que aquí ya cierras el ciclo. Una vieja, ¿qué te parece? Tengo varias. Bueno, y como tú quieras. Tengo varias viejas, ¿eh? No. Ya lo escucharon. Bueno, para que lo sepa la gente, mi nombre es Farid de la Torre. Yo cantaba canciones así como bien viscerales y tristes, tristecillas. Las sigo cantando, están buenísimas, ¿no? Hoy no ha cambiado mucho. Hoy que ya no eres feliz, que no quieres venir a escucharme. Hoy que ha acabado el amor y ha crecido el rencor, ya no puedes tocarme. Hoy solo quiero saber la verdad de tu adiós. ¿Qué fue lo que mató algo tan bello? Dime qué me faltó. Hoy que no puedes hablar por miedo que alguien más nos escuche. Hoy, aunque digas que no, aún te falta valor para decir no me busques. Y aunque sé que te voy a perder, tengo que continuar. Me cansé de llorar, me estoy muriendo, pero creo que hoy te vas. Ya no está padre. Marco, ayúdame con los aplausos, para eso te pago. Sí. Diseñanos unos aplausos. Por favor, ¿no? Vamos a un corte musical y volvemos con más de Farid. Los dejo con Dar es Dar de Fito Páez y volvemos. Dar es dar. No fijarme en ella y su manera de actuar. Dar es dar. Decirle a nadie si quedarse o escapar. Cuando el mundo te pregunta del por qué, por qué, por qué, por qué, por qué da vueltas la rueda, por qué no te detenes. Yo te digo que dar es dar. Dar es dar. Y no marcar las cartas, simplemente dar. No explicarle a nadie, no hay nada que explicar. Hoy los tiempos van a mil y tu extraño corazón ya no capta como antes las pulsiones del amor. Yo te digo que dar es dar. Dar y amar. Mira, nene, hacelo fácil. Dar es dar. Una manera de andar. Dar es dar. Lo que recibes es también libertad. Cuando estoy perdido, un poco loco por ahí, siempre hay alguien con tus ojos esperándome hasta el fin. Porque dar es dar. Dar y amar. Da, da, da, da, da, da. No cuento el vuelto encontrar en alguien lo que nunca encontras. Dar es dar. Gracias. ¿Sabías que en Jutepec se instaló el Centro Comunitario de Salud Sexual y Diversidad? La primera clínica municipal de México. Prevente, analízate y trátate. El servicio es gratuito. Más información en www.jutepec.gob.mx. Llámanos 516-8208. Jutepec, ciudad con sentido social. Porque somos más los que queremos una ciudad segura, una sociedad integrada y con valores, donde se vigile el respeto a nuestros derechos individuales. Porque queremos estar preparados ante cualquier contingencia. Es momento de la coordinación de seguridad ciudadana. Jutepec, ciudad con sentido social. ¿Y ahora qué traes, Karen? Nada, ayer me volvió a gritar Arturo bien feo. Hasta lo desconocí. ¿Qué onda, Karen? ¿Ya te vas? Sí, Arturo se puso bien loco y me aventó contra la pared delante de todos. ¿Cómo? ¿Te pegó? Puedes denunciarlo, eso es violencia. No, luego te platico. Bueno, Arturo mató a mi Karen. El machismo mata. No dejemos que la violencia forme parte de nuestra cultura. Atrévete a hacer tus sueños realidad. Instituto de Radio y Televisión de Jutepec. Ah, por fin en casa. Se me antoja algo dulce. Tus deseos son órdenes. Aquí en la confitería. Estamos aquí de vuelta con Farid y antes de continuar ya con la entrevista voy a darle la primera lectura a la sección de Iris Conner. Ahí va. Hay tanto amor dentro de mi pecho, cada vez que te siento tan mío, aunque te muestres ajeno a este sentimiento, y es que no me hace falta tu permiso para que yo te lleve aquí, justo en mi mano derecha cuando toco mi corazón. Este sonreír tan mío cuando te veo desde adentro, aquí, tú nunca estás lejos. Y esa manía mía de mirarte en fotografías que me cuentan historias de tu día a día. Ojalá supieras cómo lates en mi pecho y cómo es que te llevo en mis rezos para que mi amor te llegue, te toque y no lo dejes ir. Iris Conner. Ahí está. A ver, Farid, entonces cuéntanos más o menos cómo ha sido esta evolución que ha tenido Farid el artista desde la última vez que viniste aquí al programa. Porque ha habido un cambio enorme. Tiene como unos 6 meses. Sí, o más, yo creo. Sí, bueno. Yo creo que el cambio tiene que estar. Yo creo que ahí es donde me doy cuenta. El artista sigue siendo el mismo, yo creo, ¿no? Es. Salvo con un par de kilitos de más. Pero eso no es lo que te define, ¿no? Yo creo que lo que ha sucedido últimamente en mi vida, que han sido cosas hermosas y cosas desagradables también. Se me fueron las ganas de cantar de repente y eso era terrible, ¿no? O sea, apenas me di cuenta de qué pasa, ¿no? Yo dejé muchas cosas por ser el que soy y de repente se me quitaron las ganas de cantar. Por situaciones externas, porque la vida a veces te pone en una superficie que no sea clara. Pero yo creo que todas esas cosas que me pasaron en estos últimos tiempos, me acuerdo porque vine antes de mi concierto, que estuvo padrísimo, porque ahí me deprimí un poco, fue un tema raro. ¿Con el concierto te deprimiste con la situación del trabajo, okay. También, aparte de pues de hacer mis cancioncitas y todo esto, también trabajo de esto, ¿no? Vivo de esto y de repente de ser pues bastante conocido en los lugares, fue como desaparecer, ¿no? Y de repente me puse a ser productor, ¿no? Y eso, yo así de bueno, está padrísimo, ¿no? Y te compras todas estas cosas, y haces pero en realidad yo quería cantar, ¿no? Yo quería seguir cantando, yo quería estar de frente a la gente. Y pues en todos esos mayores de emociones, pues obviamente con canciones nuevas, con situaciones que ahora, que bueno, ahora soy más feliz, ahora pues se puede decir que estoy saliendo con alguien. Se puede decir. No, estoy saliendo con alguien. Eso dice ella, ¿no? Yo no sé. Pero eso te cambia la vida, ¿no? Antes vas por la vida y piensas que quieres estar eternamente con tu guitarra, acompañado. Y no es cierto, ¿no? La vida es linda, la vida es padre. Se han sanado heridas, ¿no? Las canciones que uno canta, por lo menos en mi caso, son bien vivenciales, ¿no? Uh-huh. O sea, hay canciones que digo, qué infeliz eras, ¿no? Porque es súper real, ¿no? Todo lo que sucedió en canciones mías del pasado, todo esto, pues si era de, ay, estás, ¿quién te pegó tanto, no? O sea, sí, estuvo padre. Entonces, todas esas cosas, transmitirlas, superarlas y hacer canciones en este concierto. Y voy a ver si llegan al disco estas canciones, pero en este concierto voy a estrenar unos temas. Uh-huh. Cerrando ciclos de relaciones pasadas, que de por sí estaban cerrados, pero siempre se cerraban con un, o sea, ya no me hables, adiós. Si supieras, ¿no? Y sí. Eso que llamábamos amor y, ¿no? Me lo contaron ayer y, o sea, como tristecillo siempre, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer, y ese ejercicio está bien padre porque son canciones que había dejado en el tintero así. Dije, no, pues ya acabó, ¿no? Y se van. Y de repente recuperé las canciones. No, hay que cerrarlo bien, así como un besito en la frente. O sea que son canciones que escribiste en el tiempo en que tuviste, vaya, las rupturas o lo que haya sido, y decidiste retomarlas actualmente. Hay varias. Y otras que sí escribiste. Puntualmente hay dos que sí las tenía como en el pasado, digo, cómo no las saqué, ¿no? En su momento, están padrísimas. Y también hay otras que justo la semana pasada terminé una que está, wow, que yo me quedé así, de esa energía que se siente terminar una canción nueva completamente, de ideas nuevas, o sea, de lo que te está sucediendo ahora. Uh-huh. Y dije, ay, todavía tengo eso, ¿no? O sea, me gusta, ¿no? ¿Qué es lo que pasó entonces? ¿Crees que hubo una involución o simplemente te detuviste y dijiste, espérate, tengo que recuperarme? ¿Crees que tiene también que ver la persona con la que está saliendo? O sea, porque no es exactamente ella, ¿no? Por así decirlo, pero es el como sentir que hay alguien que está interesado en ti, que te despierta otra vez esos sentimientos. Obvio, obvio, eso siempre influye, siempre que te sientes bien. Está padre. Yo creo que tiene más que ver con mi persona y con el stand-by que tenías que tomar en algún momento. Fíjate, hoy venía de un ensayo y me llamó mucho la atención, que es justo más o menos lo que estamos hablando. Uh-huh. Porque hablaba con otro compañero que es muy profesional y estábamos hablando de que vamos a hacer como un concentrado para salir a hacer un show. Y hablábamos de, oye, tú nunca has tenido un descanso, ¿no? O sea, un descanso que te des tu año sabático o así, ¿no? Y yo decía, la verdad es que lo más que he descansado son estos 3 meses que dejé. Yo no dejé de trabajar, yo seguía y tenía mi contrato de exclusividad con cierto lugar y toda la onda. Pero ya no cantaba, ¿no? Y era, a mí me agarró súper la mala onda, ¿no? O sea, fue como complejo. Y me di cuenta que a veces necesitas aterrizar y decir, bueno, sí, necesito reiniciar, ¿no? Uh-huh. No sabes lo que me transmite ahorita cantar mis canciones. Y esto yo creo que es algo que nunca había pasado. A mí me gusta hacer mis canciones, ¿no? Y, uh-huh, y de repente pues las cantamos con los amigos y los amigos se hicieron más amigos y estuvo padrísimo, ¿no? Pero yo no recuerdo tantas ganas de decirle a la gente, porfa, vayan, ¿no? Uh-huh. Porque no saben ahora sí de lo que se van a perder. Porque es algo que preparé, pero no como siempre lo preparé. Siempre preparo los shows así y soy el nazi, el ajá, me odian mis compañeros porque siempre estoy como muy enérgico, ¿no? Y en esta ocasión no, en esta ocasión de verdad va a ser puro sentir, ¿no? Y creo que todavía tengo esa parte, eso me encanta. Entonces, no quiero dejar en claro, obviamente, la persona que está a su lado es importantísimo. Y no nada más la pareja, los amigos, la gente que está a tu alrededor, que te quiere bien, uh-huh. hace que marques la diferencia, ¿no? No importa si tienes o no dinero, si tienes amigos o tienes alguien a quien querer. Eso es lo más importante de todo. Es importante. La música, bueno, la vida te ha dado muchísimas lecciones, pero ¿la música te ha dado alguna lección también? ¿O te ha ayudado a superar también? Bueno, de entrada, si yo no tuviera mi música, yo no sabría qué hacer con mi vida. O sea, yo me independicé a los 17 años, uh-huh. agarré una guitarra que tenía por ahí, uh-huh. y pum, ahí empecé. Y de repente, bueno, empecé a vivir. Pero yo desde que conocí, bueno, yo era el niñito que cantaba en las fiestas, ¿no? O sea, ay, que cante Farid, y cantaba así. Entonces yo no consigo mi vida sin la música. Nunca voy a dejarla, ¿no? Y esa es parte de la pregunta. Y sí. Lo demás, lo que me ha enseñado, una de las cosas que me ha enseñado, que lo descubrí en una entrevista, uh-huh. en el DF, que tú me recomendaste. En Radio Independiente con Víctor Hackett. Ajá. Es, lo descubrí, fíjate, ahí me di un... O sea, ¿cuántas lecciones te puede dar tu propia música? Es decir, me encanta mi trabajo, amo lo que hago, pero me dediqué exclusivamente a cantar lo que quería cierto tipo de gente, ¿no? Y dejas de cantar con el corazón y dejas de... Soy bien cursi, y sobre todo viniendo de mí. Pero neta que es está como padre, o sea, es... Dejas de entregarte, ¿no? Dejas de... De ser tú. Sí, y no nada más hablo, digo, aquí es un programa de cantautores, uh-huh. muy bonito y todo esto. Pero no nada más estamos hablando de las canciones que haces tú. Uh-huh. O sea, yo siempre lo he dicho, gente que va a ver un show de Farid de la Torre, sea de covers o sea de canciones, y no escucha El Triste, uh-huh. pues es como que pagaron su boleto y no estuvo padre. Ya ni El Triste podía cantar, ¿no? Que es una de mis canciones así favoritas, que sale todo en mí, ¿no? Entonces, pues sí, mi música en estos últimos tiempos me dio una lección muy grande. Gracias a Dios, siempre me dio de comer, siempre me dio la oportunidad de estar bien, de hacer una vida, ¿no? En base a la música. Pero en estos meses fue algo impresionante la lección que me dio, ¿no? De decir, no, tú tienes que cantar. O sea, tú tienes 33 años, no tienes más, tienes 33. Y con Pai Segundo, mejor que me decía un amigo, dice, no, es que ya estoy viejo, ya. De verdad, yo decía, ya estoy viejo y ya no voy a pegar y ya no, ¿no? Y me decía un amigo, ¿qué te pasa, tonto, no? O sea, con Pai Segundo pegó a los 80 años. Entonces, es como una situación de madurez, ¿no? Es decir, quiero seguir en esto, quiero seguir dando trancazos y quiero sacar canciones de la misma calidad que he sacado hasta ahorita, que cada vez se vuelve más complicado porque... Tienes que superarte a ti mismo. Exacto, y eso pues siempre significa pues mucha producción y muchas cosas, y que de repente... Mucha cantera y... Ya sabes, ¿no? Pero... Entiendo. Pero bonito, no, nunca voy a dejar de hacer lo que me gusta, y ahora menos. Ahora que he descubierto esta parte de mí que ya no sabía dónde estaba, uh-huh. o sea, esta parte que reinaba en los 20s, ¿no? Que cuando me iba a las temporadas a la playa y así, era... Pues era hermoso escucharte. Perdón, esto suena un poco egocéntrico, pero de repente ya no escuchar como a la gente, sino escucharte a ti mismo, ¿no? Y decir, quiero ir a un lugar a ver a Farid de la Torre, como me llena, ¿no? Entonces, de repente ya no escuchaba eso. Y era tristísimo, ¿no? ¿A dónde vamos? Pues donde quieran, ¿no? En fin. ¿Todo bien? Sí. ¿Hace calor? Ok, vamos a dar unos saludos por aquí. anda ya por aquí el Chango Chilango. Estábamos hablando de él, yo creo que le daban cosquillas las orejas. Radio Independiente, saludos. Mariposa del Tiempo también, Dora Flores, Gilberto Amelo Ram, Carla Vargas, ¿quién más? Mariana Sánchez y todos los demás que se están uniendo también. Tengo problemas con la página, Mark, si me ayudas, porfa. Bueno, cuando me escuches. Anda ahí muy atento. Farid, ¿qué es lo que te motivó entonces a retomar un sonido más natural, refiriéndonos al acústico? Ok, eso tiene una explicación muy metódica. Eso sí fue como muy pensado. Resulta que tomé un curso de audio con unos amigos, que es un ingeniero de computación. Fue el que me sonorizó la sala, estuvo padrísimo lo que hice. Tomé ese curso porque necesitaba mejorar en ciertas cosas de mi producción. Y tuvimos una plática acerca, desmenuzó mi trabajo, de todo 40 almohadas que se nombraron, la de la nueva generación. Y me dijo que estaba muy bien, ¿no? O sea, que estaba padre, pero que hacía mucha diferencia entre las cosas que yo hacía para mí y las cosas que hacía para la gente. Y me llamó mucho la atención eso porque dije, no sé cómo explicártelo, a ver si me logras. Hace unos días, hace una semana, vino el papá de un muy buen amigo que es el que nos va a hacer el próximo video, Luciano Chisari. Y fuimos a hacer una bohemia en su casa, ¿no? Tantas ganas de cantar tengo. No tienes idea de lo que sucedió ese día. O sea, fue un yo me sentía con la guitarra y empecé a cantarles, porque aparte les empecé a cantar como lo mejor de nuestra tierra para ellos. Venían los papás, ¿no? Y son argentinos y lo único que conocen pues es nada, ¿no? O sea, conocen como muy poco, ¿no? Sí. Pero los señores ya estaban grandes, conocían a Armando Manzanero, algunas cosas. Entonces empecé a cantar y de repente yo ya, o sea, obviamente tenía una cuba al lado, que era el propulsor ahí bonito. También puede ser café para todos. Bueno, y me di cuenta de muchas cosas, y eso fue como lo que platicábamos con Leo es el ingeniero, que las cosas... ¿Cómo compones una canción? Sí, el arreglo es importante. Me gusta arreglar mis canciones. Me gusta que suenen a superproducción, sí. Pero de repente, ¿hasta qué punto dejas de ser tú? No quiere decir que mi próximo disco vaya a ser con una guitarra y se acabó. Pero sí, el sonido va a volver. El sonido de hace mucho tiempo, cuando hice mis primeros demos y era como bien padre, ¿no? Quiero que vuelva un sonido maduro, quiero que vuelva un sonido padre de lo que a mí me gusta. Me clavé mucho en el pop también, obviamente. Mi productor anterior, que es excelente, es buenísimo, pero sí tuvo mucho a meter cosas electrónicas. Y a mí me encantan, no me encantan, pero siento que en este momento es lo que quiero hacer, ¿no? Me acuerdo que hace muchos años quería sonar a cierto artista y que sonaba padrísimo, y yo me olvidé de esas cosas, te lo juro, y eso era, o sea, no sé, vuelvo a muchas cosas en este tiempo de mi vida, donde la última pincelada que voy a dar va a ser mi segundo disco. No sé cuándo lo tenga. Yo, se supone que íbamos a grabar, íbamos a entrar a sesiones en febrero, ¿no? Pero te digo que me dio la depre esta, que andaba yo, uy, de niña, ¿no? Terrible. Y ya no quise porque dije, no, necesito algo bien, ¿no? Y obviamente este año lo vamos a sacar, ya no podemos esperar más. Pero voy a hacer algo que valga la pena y algo que tú me escuches y diga, esto también. Digo, mis discos, si tú los has escuchado, pues son... reflejan mucho la personalidad que tengo, ¿no? Soy un poquito más enérgica, ruda y siempre arriba, ¿no? Pero también me acuerdo que soy baladista de repente. También recuerdo que así te puedo cantar una cancioncita y suena bien, ¿no? Uh-huh. Y todo eso lo quiero mezclar, lo quiero fusionar para que eso sea mi producto, ¿no? Una de las cosas que voy a hacer es que voy a meter a muchos productores, que les platicaba hoy, pues, voy a meter muchos productores, voy a producir yo solo también, voy a tener la participación de gente, pues que ya está en el medio muy cañón, pues, ya estamos hablando de gente que toca con Manzanero y que hacen cosas, voy a tener duetos con gente muy pesada. Va a estar padre, pero bueno, me necesito tiempo, necesito que esta inercia de lo que ahora soy, que pareciera que me fui a un retiro espiritual, pero no, solo es un cambio de pensamiento. Nos queda a todos, dice. Cuéntanos de tu evento. Bueno, eventos, el más próximo es el del 10. Cuéntanos un poco. ¿Dónde? ¿A qué hora? Bueno, eso va a ser en el lounge de Casa Hidalgo, uh-huh. Que es como en el tercer piso, no sé cuántos pisos son. Y te da de frente el Palacio de Cortés, va a ser un lugar que apenas lo vi, yo no lo conocía. Contactamos con más bien, esto lo está haciendo una empresa, uh-huh. Confió en mí, una amiga, confió en mí, dijo, vamos a hacer tu concierto, ¿no? Y algo bien, yo no quería hacer conciertos, o sea, no, con esa situación, yo quiero cantar, a lo mejor quiero cantarle a mis amigos en la casa, ¿no? Apenas hice un showcase, de verdad, sí. Hice un showcase ahí en la casa, en la sala de la casa, y pues me la pasé mucho mejor que andar yéndolo. Entonces yo ya no tenía ganas, ¿no? Y mi amiga me dijo, oye, pues cálmate, tiene una empresa que diseña eventos, entonces está padrísimo, visítenla, se la crea. Uh-huh. Entonces ella fue la que decidió apostarle, obviamente hacer un concierto así pues genera muchos gastos y ella fue la que decidió. Se habló con el lugar yo no lo conocía, te lo juro, es un lugar wow. O sea, yo me quedé así, salvo el elevador, es un elevador, pero esos de los viejitos. Ajá, de rejita y todo. Imagínate, bueno, yo soy así como que no tiene techo el elevador. No. Una experiencia desde ahí, le puchas el botón y. Uy, ¿no? Escalera yo. Pero bueno, es algo como muy padre. Y sí. Ya entras al lugar. Y pues obviamente se ve todo el Palacio de Cortés, es en el centro de Cuernavaca, está todo el mundo, creo que conoce Casa Hidalgo, uh-huh. Es un lugar donde no acostumbran a hacer conciertos, pero hacen mucho stand-up y esas cosas, que está muy de moda ahorita, es como comedia, o sea, es rara. Pues yo voy a dar esos shows, yo nunca, es lo que decía, yo nunca me he presentado como en los lugares de siempre, ¿no? Porque los lugares de siempre como... de trova, ¿no? Uh-huh. Porque pues, por obvias razones yo no soy el trovador que espera Latinoamérica, ¿no? Pero quiero acercar a la gente, antes hacía como en lugares rockeros, ¿no? Uh-huh. O en pops y toda esta onda. Y en esta ocasión dije, quiero un show así, con pincitas. Quiero ponerme mi pantalón, quiero ponerme una camisirri, ya sabes. Y voy a cantar. Y no voy a tener una banda, voy a cantar con mi guitarra y que me acompañe. Porque siempre era como elaborar un show muy grande. Uh-huh. Y aquí es un acústico, está chiquito el lugar, son 60 personas. Afortunadamente ayer estábamos haciendo el primer corte, pues ya está bastante bien, no está soldado, pero sí está padre, pues, ¿no? O sea, me late, atendieron al llamado mis amigos, los que escuchen, de verdad que... es un privilegio tenerlos como amigos, porque pues pones la convocatoria y van, ¿no? Y eso está padrísimo. No me gusta hacer muchos conciertos porque es como, o sea, oye, diste uno el mes pasado, ¿no? Ajá. Y lo que quiero es que la gente sepa qué hago, ¿no? Y este concierto va a ser mucho eso. Yo tengo toda la mira puesta a vivir. Y algo que le dije a mis amigos ayer, ¿saben qué? No me importa si salen mal, ¿eh? No va a salir mal porque estamos juntándonos con pro profesional. Pero no me importa ya, o sea, yo lo que quiero es disfrutar mi concierto. No puedo, a diferencia, fíjate, el concierto pasado que estuvo increíble, que gracias al museo que nos echó la mano, estuvo padrísimo ese concierto. pero no lo disfruté. Estaba bien nervioso. No, no, no. Aparte, tuvimos a bien, bueno, unos amigos tienen una productora, se llama Teco TV. Y los tipos, pues, me grabaron el concierto, ¿no? A 5 cámaras y le pusieron al baterista una GoPro. Y no, no, no, fue algo muy, muy payaso, ¿no? O sea, para conmemorarlo. Lo vamos a sacar en el disco. Todo ese material lo vamos a sacar. Ya viene el making of. De hecho, lo voy a estrenar en el concierto, el making of. Y no sé, estaba súper nervioso. O sea, era como, ¿no? Y preocupado porque la gente no llegaba. Y era como, ya sabes, ¿no? Y yo, bueno, yo, y me estaban entrevistando en el camerino, porque es como todo el making of, todo el proceso de cómo, desde que llegas a montar, está padrísimo el trabajo que hizo Teco TV. Y no sé, o sea, digo, sí, hice mis diálogos y todo esto, pero me acuerdo que estaba con mi manita así, que estaba yo así. Casi sacas el rebozo, ¿no? Sí, pues es que no se disfruta, ¿no? O sea, estuvo padre, fue un concierto muy grande, los arreglos. Yo tuve la posibilidad de, por primera vez, hacer todos los arreglos de mi producción. Entonces eso fue una experiencia muy especial para mí, ¿no? Es decir, así quiero que suene cada canción. Y en esta ocasión, pues es algo así, es condensada. Ya llevé 6 músicos, acá llevo 2. Y es condensar así, hacer algo súper íntimo, ¿no? Yo creo que esto, o sea, si yo les puedo hablar de algún concierto, creo que este va a ser el concierto. Como los que hacía antes en el Trovadores, o sea, era algo especial a mí, porque era un lugar chiquito, era un lugar donde podía verlos a la cara, todos. Tienen más todos. Contacto con ellos. Claro, y es contar tus historias y que la gente conoce tus historias también, ¿no? Porque eso está como padre. Entonces eso es lo que se viene. Hay un costo de recuperación, son 100 pesos, que eso, bueno, ya es como para... Ahora sí que los aplausos ya están pagados, pero la empresa que contrató el show, pues, no lo está. Entonces, apóyennos, por favor, si pueden ir. Todavía hay lugares. Y lo único que les prometo es que se van a pasar una velada. Wow. Aparte, hacía mucho tiempo que no hacía concierto en viernes. Y este va a ser en viernes, este va a ser... Ok, si quieres tomar, toma, ¿no? O sea, no es el jueves, como siempre, que era como más tranquilo. Aquí está bonito el asunto. Como que no eche nada, o sea, todo está como muy bien puesto para que este que no show. Tengan pretextos. Sí, no, está lindo. Me queda claro que va a ser algo. Después de este concierto me voy a animar otra vez a salir al DF, a Puebla, que también tengo muchos amigos por allá. Y creo que quiero hacerlo en esta ocasión, ¿no? Decía yo, necesito un pretexto como un disco. Pero no es cierto. No necesito un pretexto. Ya tienes suficiente material, ¿no? Como para empezar a recorrer. Claro. Entonces, viernes 10, ¿a qué hora? A las 10 y media. 10 y media. Ok, están todos invitados. Entonces, ¿todavía hay lugares? ¿Es reservación? No, ahí, por favor, si son tan amables, métanse a mi página, faritdelatorre.com. O Farid de la Torre en Facebook. Ok, y ahorita lo voy a postear también aquí en por la, favor, en la página. Y ahí los boletos los pueden adquirir. Bueno, yo los canalizo con la empresa que les está haciendo, o en el mismo lugar. Ok, perfecto. Los que gusten. Digo, afortunadamente queremos llegar al lugar ya con que ya no sobre ni uno, ¿no? Bien, ya no alcanzaste. Ajá, no, pero sí, pero estamos pásale. Dejando un margen, pues, para que la gente asista y claro. Unos 20 boletitos iba a haber, ¿no? O sea, ahorita, gracias a Dios, nos va a ir bastante bien y va a estar. No sé, tengo como mucha fe, no sé. Te lo vas a perder, ¿verdad? No quisiera, pero 10 y media. 10 y media. Ok. Voy a ver qué onda. Es tardecito el asunto, es echarse una copita, ir con el novio, ¿no? Ya tienes novio, ¿no? Ah, qué mala onda. Me caías tan bien. Oye. Oh, pero bueno, agarra tu guitarrita, Farid. Sí. Vamos a... Bueno, vas a cantar. ¿Qué voy a cantar? La que tú quieras, no sé si quieres. Bueno, para la gente, de repente 40 Almohadas empezó y hizo su magia. una cosa hermosa. Empecé a escribir otra vez, como se dice, y vale mucho la pena cantarla. Pero imagínate la sentada producción así. Sí. Si pudiera describir con palabras lo que significa que entres en mi alma, llenaría de poemas mil cartas y te escribiría con la luz apagada. Pero si me toca hablar de tus virtudes, no alcanzarían de papel totales nubes. Para empezar, está tu sonrisa que llena de vida todas las miradas. Y lo que siento cuando tú me acaricias, me das alegría y me devuelves la calma. ¿Y qué decirte sobre tus 40 almohadas? Que sacudigan sin clemencia la mitad de mi cama. Tú tienes la clave para hacerme feliz. Razones me sobran para pensar en ti. ¿Cómo describirte de principio a fin? Siempre me sorprendes y a cada segundo podría decirte que eres la cosa más hermosa del mundo. Ah. Apláudeme. Échame la mano. Es que este hombre está con... Él está escuchando acá hip hop y así, ya sé. No, de hecho, pues aplausos también. Eso. No te quedó mal, te dijo. Te lo agradezco mucho. Voy a dejar una pregunta al aire y vamos a un corte musical. Sí, sí, sí. ¿Cómo te vas a despegar del fantasma de 40 almohadas? ¿Va? Entonces vamos a un corte musical. Vamos con Llanto del Desierto de Tato Enríquez y con Imán de Mujer de Luis Eduardo Alte y volvamos. Aute. Pero no hay rojo.

Primero, no es fantasma, es algo hermoso. Es algo. Es algo lindo, es de mis mejores canciones. Uh-huh. Pero pues solamente, si te refieres a cómo voy a superar esa situación, sí, de hit, pues te puedo tener una respuesta aquí. A ver. Pues sí. Supongo que se puede ayudar. ¿Sí puedo contar? Sí. Las manos llenas de tanta pasión, tu aroma siempre deja ese sabor en mi cuerpo, que hace que olvide hasta en dónde estoy. Cuando te acercas cambio de estación, yo soy invierno, me convierto en sol, te deseo. Pierdo la calma y te seduzco, amor. ¿Qué me das? ¿Qué será? Que a tu lado yo me siento en paz y me voy a un lugar donde nadie me pudo llevar. Ya no me importa quién fui o quién soy. Cuando estás cerca todo es de color, te pertenezco. Eres mi brújula y mi dirección. Si tú me dejas quiero ser la voz que te murmure haciendo el amor, te robe el aliento de tus suspiros, la única razón. Quiero ser tu amor. Así. Es que está fácil, ¿no? Es tiempo aire, es como mejor. No sé. Te agarré en curva, ¿verdad? Me agarraste. Te iba yo a tomar foto, quería capturar esos momentos mágicos, pero no me dejaste. Pero es, bueno. Para eso sirven los conciertos. Sí, ¿verdad? Híjole. Bueno, entiendo que la gente me conoce y que conoce 40 más. 40 más estuvo en alta rotación en 40 principales y fue como muy, muy popular en mi vida, ¿no? Uh-huh. Pero lo que estoy haciendo ahora está... Está muy padre. Es diferente, es como... Ok, sí, es la misma temática, el amor y todo esto, pero hay varias formas de decirle el amor. Y la emoción que está impregnada en esta canción es muy distinta a 40 almohadas. Tiene otro sentimiento, siento yo, no sé. Tiene que ver con, bueno, tiene que ver con que, o sea, que esto es el presente, ¿no? Esto es lo más nuevo que he compuesto. Uh-huh. Como, no sé, es algo padrísimo, ¿no? Tengo unas canciones que justo las estaba afinando para el concierto del sábado, del viernes, perdón. Uh-huh. Y decía yo, qué bonitas canciones, ¿no? Son mías, ¿no? No es por nada, pero... No, pero decir, ¿cómo no las metí al disco en lugar de esta, ¿no? Uh-huh. Que de repente empiezas a dejar de tener tus... O sea, empiezas a tener tus favoritas y a dejar de lado algunas, ¿no? En el concierto pasado dejé una canción fuera, se llama Tú. Y que casi me cachetean, ¿no? Así de, oye, pero esa canción es... ¿No? En alguna ocasión dejé afuera Quédate Allá. Es una de mis mejores canciones, sí, al parecer. Y pues trato de... No sé, obviamente se siente súper, súper diferente actualizar tus canciones y cantar. Esta canción, lo que te acabo de cantar, es algo que... No sé, de repente llegué 2 de la mañana, andaba yo ya cansado, mal comiendo, a trabajar mucho. Y agarré, bueno, a ver qué onda, ¿no? Y a ver, hay una guitarra ahí que tenía yo, cualquier cosa. Y empecé a escribir, ¿no? Dije, esto no me pasa todos los días, ¿no? Dejé de escribir mucho. Uh-huh. Y esa inercia me ayudó para muchas canciones, ¿no? Esta en particular pues es mi más nueva canción y lo que yo creo que va a ser el trancazo, pero hay más, hay muchas más, ¿eh? No te las puedo cantar así como completas porque es como... Ya van a decir como para qué voy, ¿no? Si ya la escuché aquí. Sí, no, y está, vayan. Y necesito que la gente las escuche con arreglos. Uh-huh. No me gusta así como cantar. O sea, está padre que nos inviten, pero me gusta tener un cajoncito, un, ya sabes, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo cuando son nuevas, ¿no? Uh-huh. Mucho por el miedo de decir, bueno, a lo mejor no suenan tan bien. Pero estas canciones, te lo juro, me prenden un buen y hacen que esa energía, ¡pum!, ¿no? Entonces, esa es la diferencia, yo creo que. 40. Pues esta que tocaste, no me la imagino con arreglos, ha de sonar excelente porque aquí sonó muy bien. Ay, gracias. Muy bien. Y pues ya que tienes ahí la guitarra, yo creo que nos echamos otra. Y nuevas también. Ajá, perfecto. Pero no me vayas a tomar foto, ¿eh? Porque me pongo nervioso. Ok, no. Fíjate, algo que está padrísima esta canción. A ver si es que no la tengo aquí. Pero si me equivoco, no, por favor, ¿no? De lo más nuevo también, que yo me estaba debatiendo entre esta y esta. Okay. A ver, venga. O sea, ¿cuál va a ser como el nuevo hit? Tú me dices. A ver. Atrévete a probar pecados más inocentes que tus manos. Y ven aquí, que yo te enseñaré a mirar el cielo y sonreír. Y así plantarle un adhesivo a este corazón que se muere por hacerse tuyo. Olvídate de tu pasado, yo haré lo mismo por un rato para seguir con todas estas ganas que tengo de ser feliz. Y así cambiarle el sobrenombre de peligro de extinción a lo que la gente entiende por amor. Te invito a que descubras de verdad cómo se pueden fusionar un par de historias y unos vinos. Perdona, no te quiero molestar, que no se te vaya a olvidar que antes que todo soy tu amigo. Tú eres lo mejor que le ha pasado a cada uno de mis días. Que las noches son largas, tan oscuras cuando tú no estás, mi vida. Ah, ya, perdón. Perdón, se me fue el asunto. Es que es nueva, por Dios. Y esa no la traigo en el acordeón ahí. Esa sí la escribimos como manita y así, padre. Bueno, esta canción también está... Está muy buena. Pues es latinosa, es como un poquito más. Sí, más. ¿No? Dios. ¿Cuál te gusta más? Creo que la primera, será por el ritmo, la letra, no sé. Es que tú eres como más acá. Sí, ¿no? Yo más, soy. Más Silvio, así. De, no. Sí, así es. Creo que sí. Pero las dos están muy buenas. Sí, pues es parte de lo nuevo, es parte de lo que voy a presentar. Ay, perdón, una disculpa que se me fue la letra, pero no tengo forma de. Como son nuevecitas y no las he cantado mucho. Así. Ahora sí que las haces, la única vez que las cantas es para registrarlas en un cassette. Y ya. Acabó. Pero bueno, esto es parte de lo que viene en mi nuevo material. Uh-huh. O sea, todo esto, obviamente, todas esas emociones, las. Y lo quiero impregnar, sobre todo, esto, algo muy cierto, ¿eh? Sí. 40 almohadas. Uh-huh. Quédate más. Todas esas canciones que eran bien lindas y todo el onda, inclusive eso que llamábamos amor, uh-huh, inclusive esa, se grabaron después de tiempo. Explico. Ok, son canciones mías, sí, pero de repente, pues pasa ese sentimiento, ¿no? Uh-huh. De hecho, con 40 almohadas tuve un ejercicio padrísimo, medio masoquista, porque empezaba a ver fotos de verdad de la exnovia para poder sonreír y decir. Qué bonita canción, y era padrísimo, y la desnuda era terrible. Pero, no sé, estas canciones, ahorita toda esta sensación que tengo, que es lo que estoy viviendo en este momento, súper fresca la canción, quiero grabarlo así, o sea, quiero... Con el sentimiento a flor de piel. Sí, quiero tener esa energía para poder transmitirla, ¿no? Hay canciones, siempre me preguntaban que si todas mis canciones son cursis a partir de ahora, no. Obviamente no, tengo canciones, pero ya no es como muerte, pues, ¿no? Ya es... Como cerrar ciclos, decir adiós. Sí, sí, sí, es algo... No sé, ¿tenemos chance otra vez? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí. Oye, te estoy dando todos los extremos. Pienso en ti todo el tiempo. Busco en mi mente recuerdos que me lleven allí, donde nos dimos mil besos y el alma te di. Sé que es tarde, lo siento, tuvimos buenos momentos, sé que el mejor no fui. Y aunque me muera por dentro, quiero que seas feliz. Pero de una cosa puedes estar segura, aún con mis defectos estaré aquí sin duda, pidiéndole a Dios e intentar que me des la oportunidad de regresar, amarte, volver a empezar, besarte, hacer que nos vaya mejor, reinventar esta historia de amor. Me tuve que ir, no quise alejarme de ti, fue tan triste. Sé que nos amamos y yo no quise entregarte más dolor. Así bonito. Ese va a ser un bolero, ese. Ese va a ser de las producciones más complejas que vamos a hacer. Porque, wow, que no les puedo decir todavía en el compromiso artístico. Creo que me gustó más que las otras dos. Es que estás lastimada del corazón. No. O sea, está muy padre. Sí, exactamente. Cuando el eco del silencio ahogue tus palabras y no te quede más que gritar, no dudes nunca que te escucharé con los oídos atentos y te abrazaré como solo se abraza a la distancia. Con el alma y con las ganas de salir a buscarte, con la primer señal de tus deseos alcanzándome la piel. Cuando todo te resulte aburrido y te recuerdes cómo llenaba tus mañanas de sonrisas, vuelve. Cuando todo te resulte complicado y el llanto explore los canales del iris de tu mirar, recuerda que hay alguien que te espera y espera que recuerdes el camino para llegar hasta mí, Iris Conner. Ahí está entonces. Y cuéntanos un poco, ¿cuál es el estilo que te define, Farid? Musicalmente hablando, ¿cuál es el...? ¿Tienes ya un estilo definido? ¿Le vas agarrando de aquí y de allá? No, mi estilo está bien definido, es bien popero. Yo nací para hacer pop. Por ahí en el primer disco me fui como más al rock. Ajá. Porque eso era lo que tocaba en ese momento. Pero siempre mi esencia, pues fue muy... Mis influencias son muy poperas. Tuve mis tiempos de probador. Ajá. Cuando empecé a tocar en los bares y todo esto. Me acuerdo que tocaba en el Rincón Bohemio y mis compañeros se burlaban de mí porque yo podía cantar Alejandro Sanz y... ajá, y era terrible, ¿no? Y obviamente cantar Arjona era, o sea, no, me dejaban de hablar semana. Me acuerdo que, bueno, ustedes los peor que insulto, siguen, ¿no? Los que siguen a la gente, me acuerdo que en ese tiempo, en esa generación, estábamos ahí en ese lugar Leonel Soto, uh-huh. Es un tan popular el tipo, ¿no? Y él siempre fue como muy alivianado, ¿no? O sea, como muy sectario, pero a la vez era como, pues si tú tocas eso está bien, yo no lo voy a tocar, ¿no? También estaba Poncho Maya, que era una eminencia, Poncho Villanueva también, Matiz, todos ellos, uy, me acuerdo de Poncho, uy, Poncho era Poncho Villanueva, o sea, yo no voy a tocar eso, ¿no? Y un día que pum, lo escucho cantar de José José, yo, ¿qué pasó, maestro? No, que no. ¿No? Entonces, eso fueron mis tiempos, ¿no? Y yo creo que tomé un poco de todo eso. Nunca he grabado una canción solamente con mi guitarra. Grabé una canción a puro piano. Okay. La que canté al principio, se llama Hoy Te Vas. Para este concierto le hice un arreglo diferente, porque obviamente no llevo piano. Pero, no sé, como... hay una transición ahí medio extraña en mi cabeza. Que de veras hace la diferencia, o sea, es como quiero que estén felices, quiero que estén bien y que las canciones, las tristes, las que tenemos de cajón, porque han de saber que casi todas mis canciones son como... Casi no. Ya sé. No, pero de verdad, o sea, por ejemplo, esta canción, es súper tristecilla, pero ya no habla así de maldita, me, ¿no? Ajá, no, no, ya no, o sea, ya es como algo padre, ¿no? Como estoy triste, pero ajá, ahí la voy. Exacto, llevando, ¿no? Ajá. Sí voy a tener un hit que no voy a presentar todavía porque se me va a salar. Pero voy a presentar un hit así de esos, así de, para una perrita que se me murió. Así de, pum. Pero eso ya va a ser hasta que salga el disco, porque ese sí todavía está en proceso. Quiero perfeccionarla hasta que quede el último arreglo. Y regularmente esas canciones quedan en el estudio ya. O sea, ya haces como toda la base y ahí ya las terminas. ¿Cómo construye Farid una canción? ¿Hay algún tipo de metodología para ti o cada canción es distinta? Ok, hay un método, hay un oficio ya en mi fórmula. Ya tengo una fórmula, ¿no? O sea, que la aprendí en base a mi, también a la experiencia, pero también a lo que tú escuchabas, ¿no? Sí. Pero cada canción ha venido de manera diferente, eso sí. O sea, te puedo decir que hay canciones como esta, la primera que canté de las nuevas, pues, ¿qué les puedo decir? Estaba tomado y a las 2 de la mañana con sueño, ¿no? Y voy, pum. O sea, y fue algo como, qué impresión, ¿no? Sí. 40 almohadas fue un, no sé si te conté, pero fue un ejercicio bien chistoso porque a una exnovia se me olvidó como, me pidió como unas virtudes en un papelito y se me olvidó. Y estoy ahí, al otro día yo, no puede ser. Y antes de, no, es que te tengo una sorpresa y pum, que la escribo, ¿no? Obviamente, pues pensaba que estaba yo bien enamorada. Pero, y la escribí como muy rápido, ¿no? Eso que llamábamos amor, al contrario, es como algo muy, muy elaborado, muy lento. Que escribí la primera mitad en dos exhibiciones, en dos pleitos diferentes, podríamos decirlo. Y después, bueno, ya después de que pasé el coro, ya llegué al estudio y ya estaba yo bien devastado, ¿no? Ya sin pelear, ya era como... ¿Con la misma persona? Sí, claro. No le puedes cantar una canción a diferentes personas. Bueno, es que como dices que hay muchas de las canciones son a destiempo. Ay, no sé, hay quiero... muchas mujeres. No sé, me imaginé igual y que una canción es un concentrado de muchas experiencias. Podría ser también. Hasta el momento... No te ha pasado. Cada canción tiene nombre y apellido. Y apellido. Paterno y materno. De verdad. Hasta ahorita yo creo que todas mis canciones han sido así. Está padre porque es una forma de decir te quiero o te odio, ¿no? Pero está padrísimo porque nosotros tenemos chance de hacer eso. Creo que eso es una virtud que tenemos los componentes. Es triste, pero la mayoría de mis canciones se fueron como al final de la relación. No tuve la oportunidad de decir cosas lindas, ¿no? Te puedo decir que eso que llamábamos Amor y 40 almohadas, primero se grabó eso que llamábamos Amor, pero fue para la misma persona, por ejemplo, pero es el principio y el final. Eso está padrísimo. Y fíjate que tengo un monólogo, bueno, es un diálogo ahí como coqueto, un speech para el concierto, porque son tres historias que voy a contar con un principio y con un final. Y de mis canciones, está padrísimo, porque eso es lo que nunca había hecho, ¿no? Ajá. O sea, se va a basar en el todo el show en tres historias. Está padrísimo. Por Dios. Y bueno, ya para terminar con esta parte de las preguntas y nos despidamos con una de tus canciones. Sí. Cuando eras niño tenías sueños a realizar cuando ya serías adulto. ¿Estos sueños los has llegado a cumplir? ¿Eres hoy lo que deseabas ser cuando eras niño? Sí, sin duda. Vicios más. Ajá. No. Yo creo que siempre quise ser músico. Estoy muy contento con quien soy. Probablemente la expansión sea diferente porque, pues, yo me acuerdo que crecí viendo siempre el domingo. Yo decía, yo quiero estar ahí, ¿no? Era la onda. O ya más grande, pues, quiero estar en otro rollo, ¿no? Y esas cosas. Eso era para mí. ahora estás en otro rollo ya. La vida te hace diferente, te hace madurar, te hace pensar que quién quieres ser ahora, ¿no? Uh-huh. Sé que me falta mucho camino por recorrer, pero estoy bien contento, pues. En esta etapa de mi vida estoy bien contento. No por lo que está sucediendo, sino por lo que se viene, porque sé que cuando el ser humano es feliz, cuando el ser humano está bien, a todo es como por amor y todas esas cosas que nos enseñan. Ajá. Es cierto, ¿no? Y es donde salen las mejores canciones. Mis canciones están demostrando otras cosas, ¿no? No lo estoy haciendo a propósito. Yo dije, bueno, quiero, porque estoy haciendo puras ñoñas, ¿no? Ajá. Pero y no te canto las que están así de qué le pasó a este tipo, ¿no? O sea, lo flecharon. Y no es cierto, o sea, es vida, ¿no? Es, uh-huh, está padrísimo. Entonces, sí cumplí. Sí, desde que me independicé, decidí vivir intensamente. Y así lo hice. Sí, los 20 pasaron. Mucha euforia, mucha energía, mucha fiesta, mucho. Todo bien, ¿no? Vienen los 30, tengo 33, estoy en, apenas me está dando como... Yo creo que fue la crisis de los 30, ¿sí? Pero te da como los 33. Ah, bueno. Yo sé, sí, porque siento como... No, estoy como ya agarrando la onda de lo que viene, ¿no? De a ver, ¿qué quieres ser, no? Ya tienes cosas para ser productor, tengo un estudio, tengo... Pero ¿qué quieres ser en realidad? O ya deberías de ser, ¿no? Igual y también es puede esa ser, parte, ¿no? Puede ser, pero yo prefiero dejarlo al día. Día y vivir al día. Decir qué quiero hacer hoy, y obviamente con la consecuencia de que ya no estamos tan jóvenes y ya no me contratan por mi bello rostro. No, es algo. La vida es hermosa, quiero volver a vivirla, eso es importante. De repente hubo un tiempo, no hace mucho, me sentí tan esclavizado, tan. Por lo que yo renuncié a un trabajo. Yo, como Pemex y como esas cosas, que porque yo no quería estar ahí, ¿no? Yo no quería un trabajo de 7 a 3. Y de repente me vi inmerso en un trabajo, pues, no de 7 a 3, pero esclavizante, ¿no? Que ya no te estaba. Y era música. Ajá, y era lo que te gustaba. Pero ya no te estaba divirtiendo. Entonces es como. Ahí es donde dije, algo está pasando. Vamos a cambiar la ciudad. Pues es muy padre, ¿no? Que finalmente puedes hacer una, no sé, como viajar en el tiempo en tu maquinita y ver realmente que eres lo que soñaste ser y que puedes llegar a ser mucho más, ¿no? Es como que muy padre todo esto. Hay que despedirnos con una canción, Farid, ¿con cuál? Sí, triste o alegre, lo que quieras. ¿Tú qué opinas, Mar? Alegre. ¿Alegre? Bueno. Muy bien. No se pueden decir groserías, ¿verdad? No, se está penado por la ley. Está... Depende si tienes un buen motivo así. Ok. Otro día comienza en contra de mi voluntad. Son las 7:30 y tienes que irte a trabajar. Apenas me levanto, ya no estás en el cuarto. Te arreglas en el baño para dejarme descansar. Me muevo de lado y siempre tiro el edredón. Hace tanto ruido el maldito secador. Y luego te despides, me pides que no olvide la noche que pasamos regalándonos amor. Quédate más, las noticias ya van a empezar. No vayas hoy. Que tienes que ir con el doctor. Prometo ser tu abrigo. Hoy que hace tanto frío, inventa lo que quieras, pero quédate conmigo, amor. Quédate más, no falles. Muchísimas gracias por invitarme. Este muy bonito programa. La gente que no me conoce, soy Farid de la Torre. Quédate más. Y me consta que te puso los aplausos, ¿no? Me consta. Ahora, hermano, está viendo bien eso. Pero también si me ayudas aquí en cabina, está súper bien. Ya me cortaste, ¿qué onda? Está la... está la cortinilla. Bueno, la... ¿Qué? El identificador o no sé qué era. Pues ya llegamos al final, a la recta final del programa. Muchas gracias, Farid, por habernos acompañado en esta segunda ocasión. Recuerden que tiene concierto viernes 10 a las 10:30. 10:30. Ya está posteada toda la información. Y un saludito para Carla Vargas, que no tuve la oportunidad de mandarle saludos antes, pero aquí están. Saluditos, qué bueno que llegaste. Llegó hace como media hora, pero no le había podido mandar los mensajes. Bien, pero ahí está. Y pues bueno, los dejo con la frase de la semana. No eres honesto, recuerden, no eres honesto si lo que predicas no coincide con lo que piensas ni con lo que haces. Los espero el próximo martes en punto de las 7 de la noche aquí en la Confitería con la Dulce de la Vida. Hasta la próxima, nos vemos. Gracias, Marc. Gracias. Bye. Aquella historia de amor.